Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superan las 4 de la mañana en un nuevo domingo cuando hace su entrada en la programación de Radio Nacional Los Cuatro Fantásticos, que es este programa que comienza ahora. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a pasar a presentar a mis compañeros según la cantidad de mate consumido en su vida. En primer lugar, un hombre que ha tomado más de 10.000 litros de mate, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo está usted, Lamardo? Muy bien, con azúcar yo. Siempre con azúcar. Segundo, un hombre de mate tomar, pero no tanto, el señor Agustín Camisa. Como la tibieza es lo que me caracteriza, tomo mate, pero no tanto. Pero tibio, claro. Y por último, un hombre que jamás ha probado el sabor de esa bebida argentina, sobre todo por su desprecio absoluto por todas las costumbres nacionales, el señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo está, Brescia? Bien, muy bien, muy bien. Qué alegría compartir con ustedes una nueva mesa, un nuevo domingo, aunque eso sea grabado, porque no estamos en el domingo nosotros. Ah, cierto que estamos cumpliendo con la ley de comunicación de servicio audiovisual, sí. Y salimos grabado. Esto está grabado mañana. Exactamente. Mañana lunes estaremos grabando este programa que usted escucha hoy. Por supuesto. Muy bien. Es 29 de mayo cuando suene este programa. 29 de mayo, fecha importante para la historia argentina. Quizás una de las fechas más cargadas de efemérides pesadas de la historia argentina. ¿Estamos haciendo un programa de efemérides finalmente? Siempre fue un programa de efemérides y moda femenina este. Por supuesto. ¿No? Sí. Tres efemérides, le nombro así, digamos. Al pasar, como si nada. El 29 de mayo es el día que se crea el ejército argentino. Uno imagina que de 1810. Sí, el regimiento de patricios. Exactamente, 29 de mayo. El 29 de mayo de 1970... es fusilado por el comando Juan José Valle de Montoneros el general Pedro Eugenio Aramburu en la Quinta del Timote. Lo que da aparición pública a esa organización político-militar que luego sería la hegemónica de las organizaciones militares peronistas. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Y por último, un año antes de eso, el 29 de mayo del año 1969... se da en la provincia de Córdoba el llamado Cordobazo, un levantamiento popular que durante un día logra controlar la provincia entera en el marco de una dictadura militar, vale esto recordarlo, no había un gobierno democrático en ese momento. Contra el gobierno de Onganía, movilización estudiantil, posteriormente obrera, con el espíritu del mayo francés que había sido un año antes. Algo por el estilo. Podemos relacionar las tres efemérides, incluso creación del ejército en ese momento en defensa de los intereses populares, de los intereses criollos. Luego, bueno, creación de un ejército popular, cuando en ese momento, bueno, lamentablemente nuestro ejército estaba dominado por cuadros liberales.

quiero bailar la samba. Los dos solitos para trampearte el alma con mi gualicho. Para trampearte el alma con mi gualicho. Pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Por ver si mato pena carnavaleando. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. Escuchábamos Samba de Carnaval del Cuchi Leguizamón por Pelu Marcó en Los Cuatro Fantásticos, programa hoy dedicado a cuatro artistas cordobeses. Me gustaría, si no es mucha molestia para ustedes, que me indicaran cuáles son las direcciones, tanto electrónicas como físicas, donde la gente se puede dirigir para comunicarse con nosotros. Por supuesto, usted lo puede hacer en nuestro blog, que es Los Cuatro Fantásticos Radio, todo junto y con letras.blogspot.com, donde además puede disfrutar de programas que ya han sido emitidos y ver fotos de personas desnudas. La mayoría somos nosotros. Lo puedo hacer yo, pero también lo puede hacer cualquier otra persona, porque si lo hago yo realmente no tiene tanto sentido. También hay una página oficial de la radio, que es www.radionacional.com.ar, donde ahí puede escuchar el programa en vivo y también puede ver las noticias. Hay muchos audios históricos, que está muy buena la página, así que la pueden visitar. Bueno, y la dirección física es Maipú 555, donde ustedes pueden enviarnos discos, invitaciones a recitales, masitas, prebendas, dinero, don, sí, lo que quieran. Por favor, estamos bajo la consigna en este tiempo de más dinero, menos amenazas, ¿sí?, si son tan amables. No queremos reducir a cero el número de amenazas, pero sí queremos, nos ha dicho nuestra gerencia de finanzas, la de Los Cuatro Fantásticos, que conviene más recibir dinero que recibir amenazas. La gerencia fantástica, que es un gran nombre de por sí. Sí, sí, de ya que sí. Yo quiero seguir escuchando la Pelu Marcó, si ustedes me disculpan. Escuchábamos recién cómo era capaz de interpretar un tema del Cuchi Leguizamón. Vamos a pedirle que nos haga... que tomen otros artistas de otro tipo, de otro estilo, que no agarre el folclore tradicional, sino que agarre otros artistas y lo pase a través de su voz a ver cómo suena. Lo que va a sonar ahora es, pegado, dos canciones: Las Golondrinas de Plaza de Mayo, de Luis Alberto Spinetta, y pegado a eso, Paciencia, del brasileño Lenine. Las Golondrinas de Plaza de Mayo observan la gente desde el mismo árbol. Y al llegar el verano, cuando la ciudad se cubre de flores, vienen y van, vienen y van. Las golondrinas de Plaza de Mayo. verano las golondrinas de Plaza de Mayo. Y si las observas, comprenderás que solo vuelan en libertad. Cuatro Fantásticos, a las 4 de la madrugada. Mismo cuando todo pide un poco más de calma, hasta cuando el cuerpo pide un poco más de alma, la vida no para. Es cuando el tiempo se acelera y pide prisa, yo me quedo y hago tiempo, voy en balsa. Mientras todo el mundo espera la cura del mal y la locura finge todo, todo eso es normal. Yo finjo paciencia. El mundo va girando cada vez más veloz. La gente espera del mundo, el mundo espera de vos. Un poco más de paciencia. ¿Será que falta tiempo para percibir? ¿Será del tiempo que tenemos para perder? Quien quiera saber, la vida tan rara, tan rara. Mismo cuando todo pide un poco más de calma, hasta cuando el cuerpo pide un poco más de alma, yo sé, la vida no para, la vida no para, no. Programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Lo que sonaba en Los Cuatro Fantásticos, hoy dedicado a cuatro artistas cordobeses, era Las Golondrinas de Plaza de Mayo, de Luis Alberto Spinetta, y luego Paciencia, de Lenine. Todo esto interpretado por Pelu Mercó, artista cordobesa exquisita, si se me permite la palabra, en su manera de interpretar la música folclórica. Este programa, repetimos, va de 4 a 6 de la mañana. Todos los domingos tenemos un tema distinto, una temática distinta, subdividida en 4 subtemáticas o en 4 partes, y la musicalización al respecto. Hoy, por ser el Día del Cordobazo, 4 artistas cordobeses. Me quedan 2 canciones más. Voy a poner una. Vamos a escuchar, ¿sabe qué? Ya escuchamos un rockero que es Luis Alberto Spinetta, escuchamos un brasileño que es Lenine, ya escuchamos uno de los padres del folclore argentino que es el Cuche Leguizamón. Escuchemos algo de otro país extranjero. Escuchemos El Cigarrito, de Víctor Jara, por la Pelu Mercó acá, en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional. Voy a hacerme un cigarrito, acaso tenga tabaco. Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquil. Lo fumo, boto la cola y recoja la que quiera. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay. De avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay. Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. Se nos termina casi la posibilidad de escuchar a Pelu Mercó, por lo menos aquí en Los Cuatro Fantásticos. Usted puede conseguir dos discos de ella. Uno se llama, el primero, Músicas del Alma, es muy bello. El otro se llama Cántaro, es el último. También es muy bello. Y de este disco, Cántaro, es el último tema que vamos a escuchar. Ya escuchamos a Spinetta, ya escuchamos al Cuchi Leguizamón, ya escuchamos a Víctor Jara, ya escuchamos a Lenine. Escuchemos a quizás uno de los más grandes compositores de la última generación del folclore, o de la generación actual del folclore. Se trata de Jorge van der Mole, nada menos. Les pido que se pongan de pie. Muchas gracias. Para escuchar por Pelu Mercó, de Jorge van der Mole, Coplas para la Tejedora. ¿Cómo se te ovilla el tiempo con tu corazón de lana, sangrando en el movimiento por las cribas de la trama? En el aire vi unas manos y en las manos la tibieza y en lo tibio del hilado el hielo de la tristeza. Ven y déjeme las notas en los puntos de la urdimbre, paso a paso y gota a gota con tus agujas de mimbre. Ay, Edilia, si te olvidas de anudar tus propios pasos, va a venir la noche un día a dormirse en los brazos. Sueño tejedora, donde tus lanas te alumbran, te soñas tejiendo auroras en medio de la penumbra. Y de adivinadora, te cuentan lo sucedido y tu lana lo atesoran en la piel de tu tejido. ¿Quién te habrá dado esa prisa prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza lentitudes de la muerte? Lo sientas en tu hilado, que mi tiempo se ha vencido. Dibújame un sol gastado por las cerdas del olvido. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública AM870. Hoy un programa dedicado a cuatro cordobeses, dos mujeres, dos hombres. Y yo le voy a dedicar este segundo bloque a Suna Rocha. Las mujeres primero, como corresponde en Los Cuatro Fantásticos. Sí, así es, ya pasó Pelú Mercó. Y ahora es el turno de Suna Rocha, pero antes vamos a decir las vías de comunicación de este programa. Tenemos un blog, que es loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Desde donde básicamente se cuelgan los programas viejos, se ponen los programas viejos para volver a escucharlo, y se defiende la teoría de que Gardel es uruguayo. Son las dos funciones básicas del blog. Que usted pueda escuchar el programas antiguos y que se pueda enterar de por qué Carlos Gardel es uruguayo. También parasitamos la página de la Radio Nacional durante el horario de emisión de este programa, de 4 a 6 de la madrugada de todos los domingos. Si usted no tiene la dicha de sintonizar bien la radio en su lugar de origen, por ejemplo en Kuala Lumpur o en la Ulaanbaatar de Mongolia, en la Próspero Molina, perdón, de Ulaanbaatar, puede hacerlo a través de la radio, la página de la radio, que es www.radionacional.com.ar. Puede buscarnos en Facebook, usted puede escribir Los Cuatro Fantásticos, aunque lamentablemente lo que encuentre no vamos a ser nosotros, sino bueno, otros personajes estadounidenses. Pero sí puede buscarnos de manera individual, a Nicolás Rosinski, a Agustín Camilla o a mí, Emiliano Brescia. ¿A usted, Rodrigo Lamardo? Todavía no. Bueno. ¿Y en Twitter? No tengo Twitter. ¿Ustedes tienen Twitter? ¿Y en LinkedIn? No lo conozco. ¿Y en Sónico? No lo conozco. ¿En Blavin? No sé lo que es. ¿En Badoo? No, yo por carta y a lo sumo mail. ¿En MySpace? MySpace sí. Ah, ahí lo agarramos, ahí lo agarramos. Pero no bajo mi nombre. Ah, tampoco bajo su nombre. Digamos. Un hombre antitecnológico, anticientífico, un hombre preiluminista. Guapos enanos de antes. Ah, claro. Tengo tocadisco todavía. Para mí el Twitter es un parlantito, dijo Ricardo Iorio, claro. Alma mater de este programa. Suna Rocha nació en Las Arrias, departamento Tulumba, en la provincia de Córdoba. Esto está en el límite con Santiago del Estero. Suna Rocha empezó a cantar desde muy pequeña y logró sus comienzos artísticos en la televisión. En el programa Tiempo de Folclore, de Hernán Rapel, allá en Canal 9, allá por el año 1981. Ya lo cantaban los Twists, ¿cuál es Tulumba, Tulumba? A partir de ese momento empezó a compartir escenarios con Raúl Carnota. Nada menos. Nada más y nada menos, hombre de Almagro. Carnota que, bueno, es compositor también, que eso es importante en el folclore, no es solo intérprete, sino también compositor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Una de esas noches de invierno del año 1982, Mercedes Sosa los escucha cantar en San Telmo, en un reducto llamado La Peluquería. Mire usted. Y ahí los escucha, les gusta y le dice, los convoco para grabar una canción de mi nuevo long play llamado Como un pájaro libre. Mercedes Sosa era muy buscadora de artistas nuevos. Si no creen, pregúntenle a Rafael Amor, pregúntenle al Duende Guernica, pregúntenle a Orozco Barrientos, a Suna Rocha. Le encantaba encontrar artistas nuevos, grabarles canciones de ellos e invitarlos a grabar. Así que los invitó a grabar en el disco y grabaron Grito Santiagueño de Raúl Carnota. Mire usted. Y a partir de ahí empezaron, bueno, una vez que grabaron con Mercedes Sosa, empezaron a tener muchas actuaciones, festivales del interior del país. Y luego gana Suna Rocha, acompañada de Raúl Carnota, gana el premio de Revelación Cosquín 1983. ¿Usted quiere decir que hay algún significado oculto en toda esta cuestión de tanto tiempo acompañándose entre Suna Rocha y Raúl Carnota? Se podría decir amor por la música. Mire usted. Y escuchemos de su primer disco en conjunto, Suna Rocha, Raúl Carnota, del año 1983. dos canciones: Copla sin Luna, una chacarera trunca, y luego pegadito Vidala del Último Día. Ya con esta vida de andar cuerpeando a la suerte, mala ya con el destino que al fin nos lleva a la muerte. Tantas noches como en esta, cuando florecen las penas, suelo matear en silencio pa' ahogarlas en agua buena. Deshilachando recuerdos que se trenzan en las coplas, cantando se queda uno su cantar todito a sola. Solo de noche podría cantar mis coplas sin luna, tal vez así yo consiga lavarme las amarguras. Esa que yo llevo la he guardado en mi guitarra, solo con ella comparto los pesares de mi alma. Maderita sonadora, si habrás florecido en canto en las noches vidaleras, que es donde largo mi llanto. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, los cuatro fantásticos. Esperanza amanece y en las ancas de la vida en silencio va la muerte. Ay, estrella amanece. estrellas escucha, amiga mía, la musiquita de siempre, para que cante la vida, toca su caja, la muerte. Cuatro Fantásticos. Escuchamos Vidala del último día y Copla sin luna, una chacarera trunca del primer disco de Suna Rocha y Raúl Carnota del año 83. También acompañaban en el piano Eduardo Spinazzi y Rodolfo Sánchez en bombo y percusión. Lindo disco, esto fue lo primero que grabó Suna Rocha. Luego, bueno, vendrían más discos solistas y también colaboraciones con otros artistas. Y el año pasado, fines del año pasado, editó un disco llamado Sos Agua, o también se puede interpretar como SOS Agua. Suna Rocha dijo que este último disco, SOS Agua o Sos Agua, está inspirado en la preocupación por la escasez del agua potable en el planeta. Sí, por eso el alarma a la falta de agua. El famoso vienen por el agua. Vienen por el agua. Y los glaciares se derriten. Hay que tomársela rápido. Claro. Digo, antes de que vengan, tomémonos rápido. Hay que envasarla, hay que envasarla. Hay que guardarla en el cuartito del fondo. Sí. Sigamos un poquito con la vida y obra de Suna Rocha, que en septiembre del año 87 convocó a la chacarerata santiagueña y a Don Sixto Palavecino para un musical campesino, El Monte y su Misterio, con texto de Adolfo Ponti y Felipe Rojas, y ahí ganó el premio Consagración 88 del Festival de Cosquín. Nada menos. Por su labor como actriz. Ese mismo año, junto a Luis Landricina, realizó un programa de televisión llamado Landricina de Entre Casa, donde actuaba de provinciana cantora. Mire usted, o sea, más o menos de lo que era. De lo que era, sí. Claro. Actuaba muy bien de eso. Luego, en noviembre del 91, asistió a la realización del primer festival de la canción folclórica latinoamericana en Washington, en el teatro Constitution Hall, con la asistencia de 13 países latinoamericanos, donde Suna representa a la Argentina. Luego, en el 94, realiza una gira por Italia junto a Pedro Aznar. Perdón, ¿a quién representa? Argentina. ¿Cómo no acordó? Bueno. Bueno, fueron los... pero lo sabían en Washington. Ampliado, digamos. Lo sabían en Washington. Con Pedro Aznar. Con Pedro Aznar en 94. En el 98 gana el premio Cóndor de Plata. Ganó muchos premios también como actriz, ¿no? Sí. En el 2000 realiza una gira por España y Francia. Y también cree y conduce en Radio Nacional, en nuestra radio. Qué linda. En la radio de la gente. La radio pública. Su radio. La radio. Lo grabaron esto para un separador, ¿no? Ah, sí, sí. Condujo el programa Mi País Sin Llave. Salía todos los lunes de 19 a 21 horas. Esto fue en el año 2000. Luego en el 2002 realiza el disco Maldición de Malinche, en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Y recibe varios premios y tiene muchos reconocimientos con este disco. O sea, multifacética y multilaureada. Suna Rocha. Sí, como debe ser, una gran cantante cordobesa, del país hermano de Córdoba. Córdoba. Después les sigo contando un poco más de la vida de Suna Rocha. Yo al comienzo dije, ¿no?, de SOS, el disco nuevo de Suna Rocha, y está bueno presentarle a la gente nuevo material de los artistas y no quedarse con las viejas glorias del pasado. Escuchemos dos clásicos del repertorio folclórico argentino. Por un lado, de Atahualpa Yupanqui, La Pobrecita, y después escuchemos de Gustavo Cuchi y Leguizamón, Me Voy Quedando. Thank you.

si sin perros que huelen los rastros, por donde transitan los sueños. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Embalsamando destinos, no me arrepiento de nada. El bien y el mal son olvidos, estuches del aire que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos ni regresos. Está sobrando el alma para cantarle a los huesos curiosos del rumbo. Qué lindo sabores eternos. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Un, dos, tres, cuatro. Los Cuatro Fantásticos. Del último disco de Suna Rocha, llamado Sos Agua o SOS Agua, que está inspirado en la escasez de agua que hay en el planeta, escuchamos dos clásicos del repertorio folclórico: La Pobrecita de Atahualpa Yupanqui y Me Voy Quedando de El Cuchi Leguizamón. Suna Rocha, en el año 2004, actuó en Brasil. Presente junto a quién, a Milton Nascimento. Nada menos. De tocó, pie de vuelta. Tocó con los más grandes Suna Rocha. De Mercedes Sosa, Milton Nascimento, Pedro Aznar, Víctor Heredia, entre otros. Y el 9 de julio del 2004 interpretó la obra Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna. Que junto, la había hecho famosa Mercedes Sosa, recordemos. Sí. Junto a Teresa Parodi y Celeste Carballo. Así que, cantante que interpreta esta obra, por algo es, ¿no? Es una, porque es una cantante buena. Es verdad que usted la va a interpretar pronto, ¿no? Sí, Lamardo. Sí. El próximo mes. Me presento. Una gran cantante argentina, Rodrigo Lamardo. Sí. Gracias, gracias. Y ese mismo año, el 2004, se realiza en el Salón Azul del Congreso de la Nación un acto homenaje a Suna Rocha por haber sido declarada figura ilustre del folclore nacional con proyección internacional. Toma pavo. ¿Eh? ¿Cuántos premios, cuántos discos, cuántos reconocimientos? Y nos despedimos. Casi que hasta me da vergüenza que suene en nuestro programa. Sí, o que yo presente los temas. ¿Tiene usted? ¿Eh? ¿Tiene vergüenza todavía? Poca, pero a veces. Y mire lo que la usa. La verdad, ¿no? Me despido de este bloque dedicado a Suna Rocha con una canción, pero de Joan Manuel Serrat.

usted la conocerá por el Festival de Goma y Folclore. Sí, y estuve también una vez en esa ciudad, una muy bonita ciudad de unos 7.000 habitantes, muy hospitalaria. Sí, tocó, sí, yo también. Tocó el Indio Solari ahí. Y una anécdota chiquita, le cuento. Ya que estamos, este es un programa de anécdotas. Se habían terminado todos los choripanes. Se habían terminado todos los choripanes, todas las parrillitas. Y vos imaginate que en una ciudad de 7.000 personas habían caído 20.000. Claro. O sea, estaba totalmente fuera de escala. Y había un hombre que había se había puesto a hacer choripanes y se le acabó. Y estábamos todos diciendo, pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser? Como señoras indignadas que éramos. Y nos dice, espera. Y empezó a poner la carne de su asado que iba a comer al día siguiente, domingo. Y te sacaba al mismo precio de un choripán, ponele 7 pesos, unos cortes de carne que vos no te das una idea. Una ciudad muy hospitalaria con el público ricotero. Por eso siempre nosotros mantenemos el axioma clásico que la gente del interior es mejor. Es mejor, es mejor. Lógicamente. Sí. Un hombre mejor era Abel Figueroa, precisamente. Claro. Que tuvo la tragedia de fallecer muy joven, a los 36 años, en 1971, producto de un accidente automovilístico. Pero en su corta vida dejó una gran obra. Esta es una fórmula que nunca se ha escuchado en la radio. No, no. Muy bien, regístrela, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Así que vamos a escuchar algunos temas precisamente de su disco. Está vistiendo un santo de madera, camisa. De su disco Córdoba en mi canto, dedicado a su país natal. Vamos a escuchar primero Córdoba en mi canto, canción que da nombre al disco, de Abel Figueroa y Raúl Mercado. Luego La Enredadora, chacarera de los hermanos Díaz y Oscar Valles. Y finalmente Cuando yo entregué mi voz, zamba del Canqui Chazarreta. Nombrarte mi provincia con el signo mayúsculo del canto. Se rebalsa la copa de mi boca y al nombrarte no más ya estoy cantando. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Las horas he vivido en tu cintura, gestaron la presencia del recuerdo, y no en vano me aprieta la nostalgia y me llama la mano del regreso. Córdoba, Córdoba, Córdoba. ¿Cómo no sentirte, mi provincia, si el tiempo del amor me halló en tu suelo? ¿Cómo no sentirte, mi provincia, si mi siembra germinó bajo tu cielo? Llegué a ti hacia el alba de mi vida y crecí en la simpleza de tus barrios, y al hacerme testigo de tus noches, me nacieron las estrellas de mi canto. ¿Cómo no sentirte, mi provincia? ¿Cómo no vivir en tu paisaje? ¿Cómo no elevar ante tu pueblo con el alma la voz de mi homenaje? Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba. Los Cuatro Fantásticos. Cuando me vaya para otro pago cualquiera, me iré silbando bajito esta vieja chacarera. Ya se está yendo la noche, la madrugada despierta, con las cosas que el cachilo de Salavina me cuenta. Me acompaña en los rasguidos de su guitarra fientera y el saborcito y la trunca de esas que no hace cualquiera. La que les estoy cantando se llama La Enredadora. Así le han puesto, pues dice que el que la baila enamora. Aire perdida, una coplita viajera, me está pidiendo que traiga ahí adentro esta chacarera. El carnaval con su bulla me ha llevado carnavaleando, comenzando en la trinchera y he terminado ni sé cuándo. Las cosas que me llevo desde Santiago querido, tengo que dejar la vida para pagar lo que he vivido. La que les estoy cantando se llama La Enredadora. Así le han puesto, pues dicen que el que la baila enamora. Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Cansado esta vez, ya no hay más sendas en mí. El viento sopla mi última copla, que alguien la cante por mí. El viento sopla mi última copla, que alguien la cante por mí. Río, te habrás de acordar que me enseñaste a cantar. Notas de plata, la serenata que me empujó en el andar. Notas de plata, la serenata que me empujó en el andar. De mis coplas no se olvide, solo le pido yo a Dios. Y que algún chango empiece a cantarlas cuando yo entregue mi voz. Empiece a cantarlas cuando yo entregue mi voz. Sauce, hoy vuelvo a buscar la vida, la de los dos. Esa que al río se la lloramos carnavaleando la Dios. Esa que al río se la lloramos carnavaleando el adiós. Silbo se hará mi cantar, viento se hará mi silbón. Bagual al viento por donde el alma sangra su antiguo rodar. Bagual al viento, por donde el alma sangra su antiguo rodar. De mis coplas no se olvide, solo le pido yo a Dios. Y que algún chango empiece a cantarlas cuando yo entregue mi voz. Y que algún empiece a cantarlas cuando yo entregue mi voz. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. Pasaba Cuando Yo Entregué Mi Voz, luego La Enredadera y finalmente Córdoba en mi canto en primer lugar, todas interpretadas por Abel Figueroa del disco Córdoba en mi canto. Abel Figueroa, quizás es muy conocido porque da el nombre al escenario de Varadero, donde se hace el festival de folclore todos los años en febrero. Claro. Que yo, no en Cuba, en el Varadero, sí, acá, no allá. Que ya que estamos con las anécdotas, yo tuve la oportunidad de una vez cubrir para la FM Folclórica el festival de Varadero. Con una mantita. No. Perdón. No, lo hice tan eximidamente que gracias a Dios nunca me volvieron a llamar, gracias. Sí. Lo hicieron muy bien, la verdad, porque fue un desastre. También da nombre, le contaba que era de Jesús María, a la calle de atrás, de donde se hace, o sea, está emplazado el escenario del Festival de Domo y Folclore. La calle trasera lleva el nombre de Abel Figueroa, vecino de Jesús María, que le contamos que falleció trágicamente. Vamos a seguir escuchando unos temas de su disco. Escucharemos primero Kilililí, de Argentino Guerrero. Un taquirari. Exactamente. Y luego de Alberdi, del señor Chango Rodríguez. Cuando yo era muy changuito, recuerdo con emoción, mi tatita me decía que es tu canción. Kilili, kili, kilila, que me hace reír, que me hace llorar. Kilili, kili, kilila, que me hace reír, que me hace llorar. Cuando yo era muy changuito, como era de regalón, siempre andaba los bolsillos llenitos de chicharrón. Kilili, kili, kilila, que me hace reír, que me hace llorar. Kilili, kili, que me hace reír, que me hace llorar. Como nunca se llamaba el burrito que tenía, pero a veces yo le daba de comer algunos días. Kilili, kili, kilila, que me hace reír, que me hace llorar. Kilili, kili, kilila, que me hace reír, que me hace llorar. Con mi hermana por el muslo casi siempre discutía, porque muñeco de trapo que encontraba lo comía. Kilili, kili, kilila, que me hace reír, que me hace llorar. Kilili, kili, kilila, que me hace reír, que me hace llorar, que me hace reír, que me hace llorar, que me hace reír, que me hace llorar. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, los cuatro fantásticos. Serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Murmullo de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Murmullo de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita en la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda puso en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda puso en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara tras el guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre, una serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, una serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Sueñas con tus 15 abriles, muñequita rubia de pollera azul. Como una glicina ibas por el Clínica, perfumando el aire con tu juventud. como una quisina. Ibas por el Clínica perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la Barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubut, oigo una guitarra y una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Oigo una guitarra y una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara tras el guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre, una serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, una serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Cuatro Fantásticos, a las 4 de la madrugada. Continuamos en Radio Nacional, en Los Cuatro Fantásticos, en dedicado este programa a cuatro cordobeses o cuatro cordobazos, justamente en honor a la efeméride que se cumple el día de hoy del cordobazo. Abel Figueroa, no hay grandes datos de su vida, pero justamente están sus discos. Antes, vamos a recordar las vías de comunicación con este programa. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Está la página web de la emisora, donde usted puede escuchar este programa en vivo. Además, hay un archivo de audios y de noticias muy completo. www.radionacional.com.ar. Maipú 555, entre Lavalle y Tucumán, pleno microcentro porteño, es el lugar donde nos pueden enviar cualquier tipo de correspondencia epistolar, que, como lo dice la Constitución, es inviolable. A la vuelta de este tema me he encontrado con una carta manuscrita con pluma y tinta clavada en un puñal del gremio de los operadores, que me recuerda amablemente que nombre a las personas alegres que hacen este programa y están del otro lado. David Eskenazi en la operación técnica de grabación, y el otro será el señor Alejandro Caroso Carosella en la puesta al aire de este programa. Vale decir que el día 24 de mayo, en la semana, fue el día del operador técnico. Bueno, es por un incidente que tiene San Martín con un operador justo el día antes del 25 de mayo. Bueno, una cosa muy triste como terminó el operador, bueno. Pero por eso se recuerda el día del operador técnico, y bueno, les deseamos un muy feliz día a todos ellos, ¿no? Y también se recuerda la masacre de los mártires de Michigan, sí, donde fueron más de 900 operadores acribillados, sí, por las fuerzas. Bueno. Sí, por eso se conmemora cada año, se hace una cuelga simbólica de operadores en una plaza al azar. Se cuelgan muchos guantes de box, sí, también, sí, sí, etcétera. Hoy nos espera, sí, ahí vamos. Vamos a escuchar un poco más de música, dejemos de hablar un rato. Escucharemos Toda la noche, bailecito de Tito Vélez y Abel Figueroa, y luego del cordobés Chacarera del Chango Rodríguez. Toda la noche me tienes parado junto a tu catre. No eres capaz de decirme vení negro y acostate. Toda la noche me tienes parado junto a tu catre. No eres capaz de decirme vení negro y acostate. Toma mi manta y tapate, vení negro y acostate. Toma mi manta y tapate, dame un besito y andate. No eres capaz de decirme vení negro y acostate. ¡Va la segunda! Adentro. Toda la noche me tienes como ratón junto al queso. Solo por verte, vidita, solo por eso. Toda la noche me tienes como ratón junto al queso. Vidita, solo por verte, vidita, solo por eso. Vidita, solo por eso. Como ratón junto al queso. Como ratón junto al queso. Vidita, solo por eso. Laira, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. No eres capaz de decirme vení negro y acostate. ¡La yapita para los pobres! Si me tienes como pato en la laguna, nada que nada en el agua sin esperanza ninguna. Toda la noche me tienes como pato en la laguna, nada que nada en el agua sin esperanza ninguna. Sin esperanza ninguna, como pato en la laguna, como pato en la laguna, sin esperanza ninguna. ¡Se acaba! La ira, la la la la la la la la la la la la la la. No eres capaz de decirme vení negro y acostate. Los Cuatro Fantásticos. Llamarán la atención el vino, los alfajores y la voz del interior. Tranquilo nomás, tranquilo, la cosa no está muy clara. Todos hablan, todos gritan y ninguno sabe nada. Soy a la cordobesa, sencillo para mi verso, y no tengo la cabeza para hacer juego con el cuerpo. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Decían del velatorio, si no la velan de espalda, fracasé con el velorio. Yo conocí a un changuito, más pícaro que ninguno, solito al mes de febrero le sacaba 31. Que no es una cachilera para todos los muchachos que toquen la chacarera. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Pasaba del cordobés, justamente chacarera del Chango Rodríguez, oriundo también de dicho país, y toda la noche bailecito de Tito Vélez y Abel Figueroa. Por favor, los cordobeses no nos vengan a pegar, nosotros sabemos que pertenecen a la República Argentina. No, pero decimos que son un país aparte para marcar las particularidades y decir, bueno, de la independencia propia del pensamiento y la prosapia de esa provincia mediterránea que tanto queremos y que tan bien nos ha tratado cada vez que hemos ido. Aparte, un gran aporte de chistes y fernet. Sí. Sí, mujeres. También. Vamos a... No, eso yo tengo que... No se puede dejar pasar. Eso es un acto de misoginia. Usted no puede poner como producto provincial a las mujeres. Las mujeres son la mitad de la población de Córdoba o más. Usted son personas. Tiene que decir, no sé, alfajores, artesanales, claro. Algo de eso. Igual ya llegamos a la conclusión en este programa de que los alfajores en realidad... Los alfajores provinciales son todos los fabricados... Los hacen en una fábrica en Sarandí. Sí, o en Marcos Paz, no estamos seguros. Y luego se hace lo que se fabrica en los pueblos en la caja. Sí, tienen todos el mismo gusto, de hecho, sí. Sea de donde sean. Pero en Córdoba son las colaciones, que es otra cosa. Sí, las de la costanera son muy ricas. Si usted está en la ciudad de Córdoba, busque colaciones de la costanera. Vamos a dar paso a la música para cerrar este bloque. Escucharemos Samba Cantora... del Chango Rodríguez una vez más y Ojito de Agua, otro taquirari del propio Figueroa y Carlos Carabajal. Luego de esto sonará una bella tanda y volveremos con más de Los Cuatro Fantásticos. Cuando hay un penar, que el tiempo viene a curar. Por más que pasen los años, mis desengaños lo hacen durar. Por más que pasen los años, mis desengaños lo lo hacen durar. Pena que va donde voy, si se levanta mi voz. Cuando se eleva mi canto, queda golpeando mi corazón. Cuando se eleva mi canto, queda golpeando mi corazón. Zamba cantora blanca paloma, la la la la la ira, la la la la la ira, con sus pañuelos de aurora, zamba cantora sale a bailar. La la la la la ira, la la la la la ira, la la la la la ira. Se van, los años no vuelven más. Con el andar de la huella, la vida enseña siempre a luchar. Con el andar de la huella, la vida enseña siempre a luchar. Recuerdos viejos que son coplas de mi corazón, que van abriendo la herida, toda la vida soy tu cantor. Que van abriendo la herida, toda la vida soy tu cantor. Zamba cantora blanca paloma, la la la la la ira, la la la la la ira, con sus pañuelos de aurora, zamba cantora sale a bailar. La la la la la ira, la la la la la ira, la la la la la ira. Los Cuatro Fantásticos, tercera temporada. Una tarde por el río caminábamos los dos, y el testigo de ese amor era que el sauce lloró. Despacito por la arena de la mano te llevé y dos lágrimas brotaron. Cuando un beso te robé una tarde por el río, caminábamos los dos. Ojito de agua, sos mi cariño. Ojito de agua, sos mi querer. Lloronita divinoso, tan cristalino como el amanecer, tan cristalino como el amanecer. Una tarde por el río caminábamos los dos, y el testigo de ese amor era que el sauce lloró. Despacito por la arena de la mano te llevé y dos lágrimas brotaron. Cuando un beso te robé una tarde por el río, caminábamos los dos. Ojito de agua, sos mi cariño. Ojito de agua, sos mi querer. Mi lloronita divino sos, tan cristalino como el amanecer, tan cristalinos como el amanecer. Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Último bloque de Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado a artistas cordobeses. Y bueno, vamos a seguir repasando folclore, como lo hemos hecho hasta el momento. Así que en este caso hablaremos de Rodrigo Alejandro Bueno. Sí, antes de que continúe, hoy dedicado a artistas cordobeses, no es que Radio Nacional dedique 2 horas de su programación a artistas cordobeses todas las semanas. No. Específicamente, al menos. No. Sí, lo mal que hace, ¿no? Bueno, qué sé yo. Luego tendría que hacer a los entregueños, a los tucumanos, a los salteños, y así con todas las provincias. Aparte de los cordobeses pagaron esta emisión, claro. Y el resto de la provincia no. Si la próxima vez la pagan los mendocinos, ¿qué vamos a hacer? Vamos claro. a pasar cuatro artistas mendocinos. Buscaremos una excusa y listo. Estoy fijando, son todas provincias relacionadas con el alcohol. El Fernet, Mendoza el vino. Todas las provincias argentinas están relacionadas con el alcohol. Claro. Sí, incluso las que no lo producen o no lo consumen o no tienen un trago característico. En Tucumán es la, como decirlo, la que tiene más borracho per cápita. Se dice que particularmente la ciudad de Simoca es la que tiene la mayor cantidad de consumo de alcohol por persona del mundo. Igualmente, hablando de la cuestión del Fernet, ninguno de nosotros puede siquiera atarle los cordones a un cordobés. No solo que las medidas que toman son diferentes, sino que tiene una capacidad de resistencia realmente asombrosa. Sí. Otro país en el cual, aparte de Córdoba, en el cual son muy buenos tomadores de Fernet, es en la hermana República Oriental del Uruguay. Sí. Rodrigo Alejandro Bueno, hombre que le costó llegar a la cima de la popularidad, él arrancó como cantante melódico, en realidad no haciendo cuarteto, sino que cantando boleros, cantando temas melódicos. Luego, sí, a partir de mediados de los 90, encontró su más grande éxito, su faceta, y pudo desarrollar más su carisma incluso en el cuarteto cordobés. Incluso, paradójicamente, si uno compara la voz que tenía Rodrigo en la época de que cantaba melódico y cómo se deterioró la voz luego, ¿no? No fue su mejor etapa en la cual él explotó. Él era un buen cantante de melódico, por ahí como haciendo cuarteto se le notaba esa voz gastada, ronca. Y sin embargo, así tuvo el carisma necesario, elegir los temas, componer otros, una buena banda de músicos, y realmente logró lo que no logró ningún otro artista tropical en Argentina. Justamente, ahora que mencionabas lo tropical, él incursionó primero en la cumbia. El primer hit que tuvo fue la cumbia del Cucumelo, cuando todavía tenía pelo largo y de su color, digamos. Sí, es cierto, ese fue su primer hit tropical. Y bueno, ya que Agustín Camisa lo mencionaba, vamos a arrancar escuchando el himno del Cucumelo y otro buen cuartetazo llamado La Gata y el Ratón. No. cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Sabes jugar. Ojos de gata, cuerpo de seda, caí en la trampa de tus polleras. Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego. Ojos de gata, cuerpo de seda, caí en la trampa de tus polleras. Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego. Este juego de la gata y el ratón. Juegas, alma de hielo, corazón de arena, te pido un beso y tú me lo niegas. Después me buscas para dármelo. Juegas como una gata, con su presa juegas. No tienes garras, tienes tus caderas. Con ella sí que tú sabes jugar. Ojos de gata, cuerpo de seda, caí en la trampa. Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. Escuchábamos dos cuartetazos de Rodrigo, el Potro Cordobés, en este programa especial, homenajeando a cuatro cordobeses, recordando lo que fue el cordobazo. Repasamos cuáles son las vías que tienen ustedes para comunicarse con los Cuatro Fantásticos. tenemos nuestro blog, que es los4fantásticosradio.blogspot.com, donde usted puede acceder a programas que ya han sido emitidos. La página de la Radio Nacional es radionacional.com.ar, o sea, www.radionacional.com.ar. Sirve para escuchar cualquier parte de la programación de la radio desde un lugar donde no llega la onda sonora, o... por ejemplo, adentro de un submarino. Adentro de un submarino, si usted tiene internet, sí. ¿Channel Wi-Fi? Claro. Sirve también como portal de noticias y también sirve como archivo de audios y videos históricos. Una muy, muy bonita página, la de radionacional.com.ar. No tenemos Facebook. No. Lo puede buscar a Agustín Camisa, a Nicolás Rosicki o a Emiliano Brescia, a sus Facebook personales, pero no tenemos Facebook del programa. Y sí puede mandar a la dirección de la radio, Maipú 555, discos, comida... dinero. Mucho dinero. Sí, poco también. Ah, sí. No, poco también. Con 20 pesos hablamos bien de una persona, ¿no? Y ahí tiene que hablar en la gerencia fantástica el tarifario. Okay. Depende de nosotros no manejamos dinero. Maipú 555. Y menos los domingos. Claro. El 23 de junio del año 2000, Rodrigo había participado de la grabación del programa La Biblia y el Calefón. Bueno, luego de ese programa fueron a comer. Así Rodrigo se encontró con el hijo del Negro Olmedo, que era fanático suyo y que nunca había tenido la posibilidad de verlo. Entonces lo invitaron a un concierto que iba a dar Rodrigo esa noche en la disco Escándalo, esto es en City Bell. Bueno, ese fue el último recital de Rodrigo, porque luego en la autopista Buenos Aires-La Plata tuvo un accidente. Bueno, incluso allí al costado se erigió un santuario que estuvo durante muchísimo tiempo. Y realmente convocó una multitud la muerte de Rodrigo, un tipo que llegó a atraer a mucha gente que no tenía nada que ver con la música tropical. 27 años tenía aparte, ¿no? Sí. Vive con un futuro importante, se preveía. Aparte, en un momento muy duro de la Argentina, él logró... A ver, es fácil la metáfora de llevar alegría al pueblo en Maradona, pero... O sea, que su música haya pegado en un momento tan triste de la Argentina quizás no es casual. Sí, llegó a... Tenía el récord de Luna Park llenados, Luna Park llenos, 13 Luna Park. Con en toda esa serie que hizo de boxeador. Hasta la aparición de Ricardo Arjona, hace algunos años, que hizo 18, si no me equivoco. Bueno, el máximo récord era para un artista que hacía cuarteto cordobés, ¿no? Era el corazón porteño. Sí, y bueno, y paradójicamente, Rodrigo no tuvo gran éxito en Córdoba. Uh-huh. Rodrigo en Córdoba fue un artista más. Un artista que convocaba, pero que ni la cuarta parte de lo que lo hacía la Mona Jiménez. Él dijo alguna vez, Córdoba será de la Mona, pero el país es mío. Es una de las frases que se le recuerda en el medio de alguna pelea que tuvo con la Mona Jiménez, que también era su ídolo. Así que, bueno, Rodrigo de alguna manera se iba con, incluso llegó a meter 200.000 personas en Mar del Plata. No, nada. Dicen, aparte, aquellos que lo conocieron, que era un gran tipo. Dicen que era un tipo que estaba... Yo conozco un pibe que estuvo durante Luna Park y que dicen que Rodrigo en el medio de las actuaciones... Entre tema y tema se acercaba y decía, ¿estás bien? ¿Estás todo bien? ¿Necesitas algo? En el medio de un show de Luna Park, un pibe de 26, 25, 26, 27 años, una imagen extraña quizás. Sí, yo creo que... Muy sencillo, dicen que... No, un tipo que no te puede caer mal. Te puede no gustar su música, pero no te puede caer mal. Y todos en algún momento han bailado un tema de Rodrigo. No hay cumpleaños de 15, no hay casamiento, en lo cual no suene un tema de Rodrigo. Pero decíamos que... Cantó mucho tiempo melódicos, que arrancó haciendo melódicos. Yo recuerdo cuando empecé a ir a bailar, yo tengo 24 años, soy joven todavía, pero cuando empecé en la matiné, antes de que se ponga el cachengue, sonaban los lentos. Y uno de los temas que sonaba, y en los cuales uno podía conquistar a la dama, Chapar, era este, de enero a enero. Sabes que yo te quiero, de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Mira que yo no quiero que esto se pierda. En caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría

se acaba de esta manera Los Cuatro Fantásticos por el día de hoy. Hemos traído cuatro artistas cordobeses porque es el 29 de mayo y un 29 de mayo fue un cordobazo. Usted se preguntará qué tiene que ver. Bueno, el cordobazo, había cordobeses, en este programa también hubo cordobeses. No busque más explicaciones de las necesarias. También acepte el misterio. Poco tiempo después existió lo que se llamó el Rosariazo, sí. Y el Viborazo. El Viborazo fue un año después, porque el interventor militar de la provincia de Córdoba dijo que iba a cortarle la cabeza a la víbora marxista, con lo que al año siguiente se comió el Viborazo, que fue ya mucho más organizado y menos espontáneo, pero bastante fuerte también. No es un programa de historia, es un programa de música que dura desde las 4 hasta las 6 de la mañana. Se llama Los Cuatro Fantásticos y está acá en Radio Nacional AM870. Operó técnicamente este programa y lo hizo de manera maravillosa el señor David Eskenazi, que luce un tocado en su cabeza que... ¿Para qué se lo voy a contar? Quien no luce nada en su cabeza es Alejandro Caroso Carosella, que es el que se encargó de ponerlo al aire. No, sí, luce una gallarda pelada, sí, digamos. Sí. Sí, sí, digamos, un brillo. Claro. Exactamente. Nos vamos a encontrar de vuelta el domingo que viene a las 4 de la mañana. Muchísimas gracias, Agustín Camisa. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Emiliano Brescia. Gracias. Y por último, le pido a Rodrigo Lamardo que, a manera de colofón, ponga unas palabras que sinteticen esto que ha pasado esta noche. Cordobazo. De Córdoba, capital. ¡Oh! El orgullo de ser cordobés y cuartetero.